Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Desde el Estudio 1 de Frecuencia Cero, la mejor opción en contenidos podcast en español, es muy grato llevar a ustedes una emisión más de su programa Testigos del Crimen. Estoy en esta mesa con la hermosa Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? Muchísimas gracias. Agradecemos en esta ocasión a Abel Cobos, que se encuentra en la producción. Muchísimas gracias, querido Abel. Bienvenido al barco. Bueno, que tú ya eras parte del navío. Y agradecemos también a todos ustedes por sus mails, por sus comentarios, por sus sugerencias. Y les recordamos que para que hagan llegar estas a nosotros, tenemos varias vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También tenemos el www.testigosdelcrimen.com para que nos dejen su comentario. O pueden enviarnos un correo a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y nos encontramos, Guadalupe, en la recta final hacia nuestro programa número 100, que será todo un acontecimiento, al menos para nosotros. Por supuesto, bueno, más bien sería la cuenta regresiva. Esperemos que no sea el final, ¿verdad? Que no. Podamos seguir grabando muchísimos más podcasts acerca de Testigos del Crimen. Y bueno, la verdad es que es todo un acontecimiento. Estamos aquí de fiesta, no saben, aquí los globos, las serpentinas. Estamos, la verdad, muy contentos y esto se lo agradecemos a ustedes por todas sus cartas, todos sus comentarios, sus sugerencias, sus escuchas. Les agradecemos infinitamente esta oportunidad. Y fíjate, Guadalupe, que el día de hoy tenemos un programa que nos han solicitado mucho, que es sin duda uno de los casos criminales y uno de los sucesos más trágicos en tiempos recientes, y es el caso de David Koresh y la secta conocida como los Davidianos, un grupo religioso que se separó de otro mayor y que pues tenían entre sus dogmas, entre sus creencias, la inminente idea de un apocalipsis que llegó finalmente debido a circunstancias que iremos relatando a continuación. Todo comienza un 28 de febrero de 1993, realmente tiene unos cuantos años. En ese día, 70 u 80 agentes del Buró del Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego de Estados Unidos, que es curioso, es una agencia de investigación que se especializa en atender delitos relacionados con estos elementos que acabo de mencionar. Ellos inician una redada en las instalaciones conocidas como Monte Carmel, a las afueras de Waco, Texas, debido a que recibieron información de que ahí se concentraba una gran operación ilegal de acopio de armas de fuego y explosivos, aderezada también con abuso de infantes y poligamia. Esto se decía. Pero bueno, el chiste es que todos estos agentes entran a este lugar, que era la sede de un grupo religioso conocido precisamente como los Davidianos, constituido más o menos por 100 personas entre hombres, mujeres y menores de edad. Y la cuestión, al iniciar el operativo, a eso de las 10 de la mañana, una cosa por el estilo, algo sale mal y de una de las dos partes empieza un tiroteo. El fuego cruzado dura casi 2 horas. Mueren elementos de ambos bandos. Se dice que 4 agentes del Buró de Armas de Fuego, Tabaco y Alcohol. Mueren 5 davidianos. Hacen un tenso receso, una pausa al fuego. Y esta agencia gubernamental pide de inmediato apoyo a la policía local, a los Texas Rangers, al FBI y a los US Marshals. Era una gran concentración policíaca a las afueras de este lugar. Grupo era encabezado por un tal David Koresh, quien de inmediato rehúsa rendirse pacíficamente y refuerza a los ojos de sus fieles la idea de que el apocalipsis que tanto había predicho finalmente había llegado. En efecto, una de las cuestiones que él manejaba es que el fin del mundo se acercaba, las lecturas que se basaba todo lo que mencionaba, que lo que les decía a sus seguidores, era del libro del Apocalipsis, en donde bueno, mucha gente los iba a querer destruir, los iba a querer dañar, los iba a querer matar. Y obviamente ante este ataque tan cruento, tan masivo que hicieron las autoridades, pues obviamente lo que estaba haciendo era confirmar todas las frases de locura relacionadas con la parte bíblica que David Koresh les había mencionado. Entonces entraron en una parte con un pánico total, pero en otra, bueno, pues con tanto armamento, pues pudieron defenderse, ¿no? Y habrá que ver si era defensa u ofensa, ¿no? En la parte de defensiva u ofensiva, o pues unos y otros se daban hasta con la cubeta. ¿Pero quién era este controversial y carismático individuo? ¿Qué te parece, Guadalupe, si lo comentamos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. ¿Quieres anunciarte en nuestros podcasts? Este espacio está reservado para ti. Llámanos al 2455-5096 o escríbenos a ventas@frecuenciacero.com.mx. No lo pienses más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos de regreso aquí en Testigos del Crimen, el podcast de Frecuencia Cero, en donde estamos hablando de David Koresh y la secta del fin del mundo. Donde, bueno, estábamos preguntándonos quién es David Koresh. Bueno, ¿quién es? Él nació en realidad como Vernon Wayne Howell el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas. Él era hijo de una pareja que nunca se casó, su papá era carpintero, lo cual también aquí es un dato interesante, queridos, sí, escuchas, y lo abandonó cuando él tenía 2 años. También un dato curioso, ¿por qué? Si él se cree parte de la redención del mundo, como así se lo hacía saber, como dato bíblico, sí, histórico, desde esa visión, a Jesús a los 2 años se lo llevan a Egipto para cuidarlo y ocultarlo de todos los maleficios que querían hacer a su alrededor, ¿no? Y bueno, el papá de Jesús, José el carpintero, pues era carpintero, ¿no? Exactamente. Supuestamente es criado por un padrastro que es bastante severo y además que abusó sexualmente, sino que abusaron de él otros chicos. Exactamente. ¿No? Además, bueno, le va mal en la escuela. La verdad es que Vernon Wayne no puede mucho con la escuela, parece que tenía dislexia. Y hacia la preparatoria, con todas estas incapacidades que tenía, él lo que hace era aprenderse de memoria todas las citas y versículos bíblicos para de esa forma contestarles a los maestros que le decían, oye, es que no entiendes, o que no captas esto, o parece que, no sé, eres un tonto, en fin. Y él lo que hacía era contestarles con un versículo bíblico de, no, porque, no sé, el libro de las revelaciones. El libro de las revelaciones, o el libro de, no sé, David, los Salmos de David, de Ruth, en fin, no sé, de todos los libros que hay en la Biblia. E inspirado, ¿no?, por su madre, ¿no? Sí, era una parte que lo unía a la mamá como una forma de ser aceptado y ser querido. Entonces él vio que a través del aprendizaje de memoria de los versículos, no era interpretación, sino a ver el Evangelio según San Juan y entonces se lo recitaba de arriba abajo. No porque tuviera una buena memoria, sino él fue aprendiéndose esto como, pues aquí decimos en México, como un merolico, ¿no? O sea, sin ningún sentido. Y lo tomaba textual y literal. Esto poco a poco, bueno, pues le fue abriendo las puertas en muchas congregaciones o lugares, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué pasa con él? A los 19 años aproximadamente tiene un hijo con una chica que tiene 16 años y, bueno, pues a esta edad pues no había mucha madurez, pero de todas formas él era todavía más inmaduro. Entonces ella dice, pues ahí nos vemos, yo no quiero estar contigo. Y de aquí, bueno, pues se convierte al cristianismo y se une a la Iglesia del Advenimiento del Séptimo Día, ¿sí? Aquí él se va a enamorar de la hija del pastor y, bueno, pues sugiere muy sutilmente, ¿verdad?, que Dios lo ha elegido para casarse con ella. Nada sonso. No, pues no, imagínate, ¿no? Porque además parece que la chica era bastante atractiva, o sea, no le gustaban las feas. No. O sea, no feas en el sentido físico, digamos. Sí, sino alguien que no tuviera como cierta gracia para él. Entonces, pues le echaba el lazo y que se casa con ella, ¿no? Así como casi casi cuento de hadas. Entonces, aquí pasa un pequeño detalle. Él es expulsado por persistir en liderear, en querer tomar las riendas, en insistir con la chica. O sea, la chica de repente ya no lo ve con buenos ojos después de haber sido como manipulada por él. Le dice, pues no. ¿Él qué hace? Después de esto, cambia su nombre por el de David Koresh, por creerse la cabeza de la nueva casa de David y por ser un moderno Ciro el Grande, y el que es el rey persa proclamado Mesías. Entonces, ya estamos viendo toda esta unión que viene de un sentimiento de inferioridad, de rechazos constante, y en donde él mismo se menciona como Mesías y como un supuesto de patriarca, ¿no? Aquel que va a guiar. Vamos a recordar también desde el aspecto histórico bíblico, los patriarcas son los que mandan, los que gobiernan en los poblados, y aquí lo que él hace es, y además la palabra del patriarca era ley. Nadie podía contravenirla, podía dudar de las intenciones, para nada. Y eso es lo que busca David Koresh, ya convertido en esa nueva orden y en esa orden de ideas que tenía también, ¿no? Pues en este momento él se muda a Waco, Texas, y se une a la congregación de los Davidianos, que es un grupo disidente de la Iglesia del Advenimiento del Séptimo Día. Esto ocurre hacia 1981, más o menos. En este momento él clama tener dotes de profetas. Es así como se involucra con Lois Roden, la suma sacerdotisa del grupo, la esposa del líder espiritual de la congregación, quien muere y ella asume las riendas del grupo. Es así como ella le permite comenzar a predicar su propia doctrina. Él inicia una disputa por el control del grupo con George Roden, el hijo de Lewis, y este enfrentamiento concluye en una confrontación armada. Ahí hay pistolas, se amenazan. El chiste es que David Koresh es expulsado del grupo por la fuerza. Es así como se refugia en un campamento en el desierto en Palestina, Texas, con un pequeño grupo de seguidores. Para este momento, su carisma, su capacidad de envolver a los demás le ha permitido hacerse de un pequeño séquito que le proclama Hijo de Dios y el Cordero que va a abrir el séptimo sello. Él predica la poligamia para sí mismo. Originalmente él decía que la puerta al cielo era la monogamia, pero en un momento se desvía la conducta y dice que para él está bien la poligamia porque él es la cabeza de la nueva casa de David. Es así como se involucra con una chica de 14 años, luego con la hermana de esta que tiene 12, y así por el estilo hasta hacer o formar todo un harem que le va a rodear y que le va pues a colmar de todos los placeres carnales que es posible. Por supuesto. No, bueno, y esta es una de las principales cuestiones que, bueno, lo primero que llamó la atención de las autoridades era todo el armamento que estaban guardando. Y segundo, todas estas cuestiones acerca de paidofilio, pederastia que se estaban presentando y que se llegaban como rumores. Porque además el lugar era como muy cerrado, como bastante impenetrable por la gente que no fuera parte de esta congregación. Pero fíjate, aquí hay una parte interesante, porque muchos creen que él formó tal cual a los Davidianos y que por eso tienen su nombre. En realidad no. Esta es una división que se hace, por así decirlo, es un grupo aparte, que se hace precisamente los adventistas del séptimo día, precisamente. Entonces, ¿qué sucede? Ellos llegan a Estados Unidos en 1930, pero empiezan como siempre, como empiezan este tipo de cuestiones, divisiones y segregaciones, a tener ciertas pues cosas en poco común, contrarias, etcétera. Y hacia 1959 se forma este grupo, esta rama llamada Rama Davidiana de Adventistas del Séptimo Día. Aquí precisamente está liderada por Ben Rhoden. Y bueno, de aquí continúa la historia, pero fíjense, ¿desde cuándo? Desde 1959. Lo único que hace David Koresh, en primera, se cambia el nombre. Y en segunda llega a usurpar el lugar del padre, ¿sí? Lo cual también es bastante interesante. Él no lo mata, pero quiere imponerse en este lugar, quitándole, digamos, que la herencia o el principado, por así llamarlo, a George Rhoden, que era el hijo de esta sacerdotisa. Así es. Entonces, de ahí es como tomar posesión patriarca, retomo el dato, para casarse o para juntarse con esta mujer y entonces ser líder, porque inclusive hubo como un enfrentamiento con armas y en donde pues el otro cede y gana. Así es como se forma, no lo crea él. Exacto. Él llega y se implanta ahí. Y para la buena fortuna de David Koresh y para la mala fortuna de George Rhoden, Rhoden asesina de un tajo, de un golpe con un hacha, a un seguidor de David Koresh, porque él le manifiesta una fe incondicional a Koresh, y es así como este hombre asesina al seguidor, va a dar a la cárcel Rhoden, y por esta razón, para saldar las enormes deudas que tenían los davidianos, es como deciden poner a la venta las instalaciones de Monte Carmel, y así Koresh, quien hábilmente a todos sus seguidores ya les había dicho, no, despréndanse de todas sus posiciones materiales, dénmelas a mí, yo las voy a administrar, es así como se encuentra en la capacidad económica de comprar esta propiedad e instalarse plenamente ya en Monte Carmel, y comenzar a fortalecer el pequeño feudo, el pequeño imperio que está fundando, dirigiendo a todo este grupo de creyentes. ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si platicamos más del caso de David Koresh y de su trágico final? Y lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen platicando del caso de David Koresh y su secta del fin del mundo. Y creo que sería necesario, Guadalupe, que mencionemos qué es una secta. Porque se emplea el término en muchas ocasiones, ¿no? Y generalmente está ligada a cuestiones maléficas y tenebrosas. Sí, ¿no? Casi siempre se asocia con el diablo, con cultos satánicos o con alguna especie de culto raro, ¿no? Uh-huh. Secta en realidad es, lo que significa es seccionar, es una sección, o sea, es una parte. Una parte de qué, por ejemplo, en este caso, la secta davidiana era una parte, una sección que se conformó de una más grande que era los de los adventistas. Ok, pero ¿qué es una secta? Es un grupo de personas que sigue un determinado movimiento religioso o ideológico en la cual se practica el control mental, por lo que bajo una apariencia inofensiva puede ser muy peligrosa. Sin embargo, los efectos nocivos que producen en los posibles miembros pueden ser algo realmente catastróficos para su propia vida, para su integridad física y mental. Estos, por lo regular, se van a ver o a percibir a largo plazo Y a veces sí ya rayan en cosas violentas, con asuntos suicidas, homicidas o inclusive a veces hasta genocidas, ¿no? Uh-huh. Por todo esto en donde lo que se está prevaleciendo son ciertas ideologías, ¿no? Y todo esto gira en torno a una figura central que va a ser una suerte de mesías, de patriarca, de pastor, de líder, en pocas palabras. Sí, y es la que va a controlar todos los movimientos de los miembros, el dinero, deben de someterse a sus reglas. Sin embargo, ellos no se someten a sus propias reglas. Comen diferente a lo que los demás comen, tienen que observar obediencia ciega, exacto. Pero ellos no lo cumplen, ¿no? Hay un control total de toda la información que llega y para lograr esto hay un aislamiento de los adeptos del mundo en general y de las relaciones familiares. Entonces, con esto obtienen un control y una sumisión absoluta. Pues fíjate que regresamos entonces al inicio de la redada del 28 de febrero de 1993, el punto de arranque de este programa. Este sitio, las instalaciones de Monte Carmel, se prolonga durante 51 días, Guadalupe. David Koresh se atrinchera junto con sus davidianos, reta a las autoridades abiertamente, él se dice lesionado y promete que va a haber más violencia si intentan tomar violentamente las instalaciones, valga la redundancia. Él deja en libertad a algunos niños como gesto de buena fe y niega las ideas sobre un suicidio masivo, que era lo que más se temía. Hay negociaciones tensas que duran semanas. Koresh y su grupo inician una oración continua en espera de indicaciones divinas. Envía grabaciones donde sus fieles dicen ser felices y estar con él por propia voluntad para tratar de disuadir los avances gubernamentales. También, perdón, en esto manda videos uh-huh. con niños que hacen preguntas a la cámara. Oigan, ¿por qué nos quieren matar? O sea, como un rollo demasiado chantajista. Manipulador. Y manipulador y como carne de cañón a los pobres pequeños, ¿no? Fíjate que las autoridades toman las acciones más diversas. Algunos cuestionan si fueron las más acertadas. Por ejemplo, les cortan la calefacción, lo que los obliga a calentarse con lámparas de queroseno. Recordemos que el desierto en el día las temperaturas son tremendas. Y en las noches son verdaderos heladeros. Hielo, sí, espantoso. Bueno, el chiste es que pactan una salida pacífica la mañana del 23 de marzo, pero Koresh no cumple, entonces el FBI le envía un ultimátum. Y la acción definitiva llega cuando la Procuradora de Justicia, Janet Reno, una mujer que por cierto fue uno de los actores más importantes en la cacería de Luna Bomber, que platicábamos en un programa anterior, ella decide tomar las instalaciones arrojando una variedad no flamable de gas lacrimógeno. La prioridad para las fuerzas del orden es asegurar el bienestar de los niños y de las mujeres y obviamente asegurar todo el armamento que tienen acumulado. Comienzan a remolcar todos los vehículos aledaños a Monte Carmel, entre ellos el Camaro de Koresh, y Koresh se enoja porque le tocan su coche flamante. Claro, andaba descalzo, sí, el pobre cuate. Y le dicen, si no se detienen, va a ser el peor día en la historia de la Administración de Justicia, y cumplió su palabra. En efecto, entonces aquí se desata toda una serie de cuestiones y llegamos entonces al día 19 de abril de 1993. ¿Por qué? Porque aquí es el día del operativo final. Aquí se comienza a bombardear con el gas lacrimógeno utilizando dióxido de carbono no flamable, pues para proteger precisamente a los niños y a las mujeres, ¿no? Sin embargo, los davidianos lo que hacen es abrir fuego contra los tanques de gas y se inicia un incendio alimentado además por el fuerte viento que estaba azotando en esos momentos, ¿no? Se empiezan a escuchar disparos en el interior de las instalaciones, hay explosiones, hay incendios. En realidad se vuelve todo eso un verdadero caos de ruidos, de explosiones, de humo, a tal grado que ya nadie sabe qué pasa, qué sucede, quién gritó primero, quién gritó después, es una confusión total. Yo todavía recuerdo la nota en CNN, la bola enorme de fuego que sale de este lugar, y era verdaderamente impresionante. Sí, lo vemos. Bueno, yo también lo recuerdo porque fue hace unos cuantos años, 14 años, pero era como de estas noticias, uno, alarmistas, dos, ya no se sabe a qué tono y a qué tinte, como amarillistas. y presentando todo este humo, pero además como todo el estruendo y después escenas de cuerpos, yo me acuerdo, que estaban tirados, puestos en el piso y cubiertos con sábanas. Lo más triste de aquí es que muchos, la mayoría de estos, eran de niños y de mujeres. Fíjate que el saldo final fueron 80 muertos, incluido Koresh. Algunos de los cadáveres estaban calcinados, prácticamente irreconocibles, y entre estos cuerpos efectivamente había 23 niños. Muchos de ellos eran hijos del propio Koresh, de toda esta serie de matrimonios que él se permitió. Algunas víctimas presentan heridas por arma de fuego y otras por arma blanca, lo cual pareciera indicar que antes del gran estallido en el interior fueron víctima de disparos y de apuñaladas. Y las fuerzas del orden aseguran un gran arsenal de armas de fuego. Sí, porque eran las armas que él decía que necesitaban para defenderse contra el fin del mundo, ¿no? Digo, las personas que han leído la Biblia, si no la han leído, por favor, agárrenla como cualquier libro, con todo el respeto a cualquier religión, pero vean lo que dice en Apocalipsis, ¿no? Si es así, pues no te va a dar tiempo, pero ni de correr, ni de resguardarte, ni de agarrar pistolita, ni nada. O sea, se acabó, bye, ¿no? Y toda la tragedia y todo lo feo, se acabó y te vas, punto. Pero yo creo que aquí hay varias cosas interesantes y muy importantes como para ir analizando y revisando, Roberto, tanto de las características de los seguidores como de David Koresh, que en primera lo que se plantea es una identidad difusa. Sí. Al momento que se cambia de nombre, es un buscar quién es, hay una identidad difusa. Lo curioso es que sus seguidores, los seguidores de sectas, también la tienen. No saben quiénes son y además son gente sumamente dependiente que está buscando que alguien les resuelva la vida y alguien les diga qué hacer. Lo cual aprovecha extraordinariamente Koresh, que era un manipulador profesional, digámoslo así. Entonces, lo que hace es hacerlos sentir pertenecientes. Una pertenencia que él nunca tuvo. Claro. Que él siempre buscó y necesitó. Leyó la Biblia y se la aprendió para pertenecer a tanto a alguna segregación religiosa como para poder demostrarles a los maestros que él sí sabía y para que mamá lo quisiera. Había una necesidad de pertenencia. De pertenencia y de reconocimiento, ambas. Curiosamente, de esta forma, él lo logra, ¿no? Uh-huh. Además, es un rollo que trae megalomaníaco, obviamente, con delirios mesiánicos, digo, si no lo hemos entendido ahorita, digo, hasta estas alturas estamos muy mal, ¿no? Uh-huh. Claro, delirios mesiánicos de yo te voy a salvar, yo te voy a rescatar. Quizá como él también en una forma quería cuando era niño ser rescatado, ¿no? El papá lo abandona, el padrastro lo golpea, en fin, todo este tipo de cuestiones. Decir, bueno, ya no tiene una figura paterna fuerte y sin embargo él se quiere convertir en una figura patriarca, dura, rígida, demandante, incuestionable, como quizá él tenía como idea de lo que era un padre, es decir, pues, aunque sea, pero que esté ahí, ¿no? Y nunca tuvo esta imagen, al menos como algo firme, algo seguro, ¿no? Necesita esta parte de control y curiosamente hay un desplazamiento de la familia nuclear, ¿sí? A la que tenemos todos. Ah, lo que es todas estas sectas, ¿no? Por necesidad de tener una familia, de cambiarla, hay mucho de esta parte de afecto. Yo creo que David Koresh está negando una parte de la familia, pero también está buscando otra. También por eso la idea de tener tantos hijos, como decir, miren, yo sí tengo descendencia y yo sí soy padre, yo sí puedo, ¿no? Con todas estas ideas, obviamente, de sentirse devaluado, humillado. Es lo que de repente en psicología llamamos constreñido por el medio, se sentía tan apretado por el ambiente que lo que hizo fue de repente expandirse y se expandió de esta forma, ¿no? Desde el momento del ataque final de este trágico desenlace, persistieron muchas dudas acerca de si las autoridades uh-huh. habían actuado correctamente. ¿Qué ocurrió realmente? Hasta la fecha no hay una respuesta clara al incidente. Fíjate que creo yo, Guadalupe, que de alguna manera todo este delirio persecutorio, además, toda esta situación, sí, que tenía Koresh y que transmitió a su secta, fue de alguna manera disparada o alimentada por la persecución que hicieron las autoridades. Esto confirmó el delirio de apocalíptico que tenían y fue lo que creo yo pudo haber desatado una respuesta violenta. A lo mejor la táctica más eficiente no era llegar con 70 u 80 agentes armados a querer tomar las instalaciones, porque era inevitable que ellos respondieran de esa manera. Ese es uno de los cuestionamientos más populares. Se dice que las autoridades fueron quienes iniciaron el fuego, que de alguna manera este pudo haber sido ocasionado, el gran incendio, los estallidos pudieron haber sido ocasionados por abrir fuego irresponsablemente en contra de las instalaciones. Se dice que las lámparas de queroseno que los davidianos utilizaban para calentarse, debido a que les habían cortado la electricidad, pudieron ser las que iniciaron el gran fuego. Hay muchas dudas. Lo que sí queda claro es que el desenlace fue infeliz para todo el mundo. David Koresh fue sepultado en el cementerio Memorial Park en Tyler, Texas, y algunos de sus fieles, algunos de su rebaño, anuncian su resurrección. Ya se han equivocado algunas ocasiones, han dicho que iba a regresar en 1996, otros dijeron que en el año 2000, y finalmente se anuncia que regresará en marzo del 2012. Así que hay que estar pendientes, bueno, a ver, o sea, si el Señor se levanta de la tumba y vuelve a las andadas. Queridos escuchas, ténganlo presente, por favor. Pues a lo mejor todavía estamos aquí detrás de estos micrófonos en esa época, así que estaremos muy atentos. Pero por lo pronto, Guadalupe, creo que es lo que podemos decir acerca del caso. No sé si tengas algún comentario final. Bueno, es esta parte de cuando una persona se cree tan disminuida y siente que el mundo le va a hacer tanto daño, como tú decías, de estos delirios de persecución. Una de las cosas que tiene la paranoia a veces cuando ya se sienten acorralados no es irse contra el rincón, es atacar a su ofensor, o bueno, al menos al que ellos sienten. Por eso muchas veces personas con una cierta psicosis paranoica llegan a atacar y a matar por sentirse tan amenazados. Ellos se están defendiendo. Entonces, dentro de esta misma locura, quizá lo que ellos se fueron convencidos es que se estaban defendiendo en realidad. Y como moraleja, sin importar la religión que profesemos, hay que tener cuidado con todos los falsos mesías que se presenten. Por supuesto. Y pues nos despedimos en este momento. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Hasta la próxima. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.